Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos aquí en el piso de la radio con Ariel Epulef, el lonco de la comunidad mapuche curruinca. Mari, Ariel, ¿cómo estás? Mari, Laura, Adriano y a toda la audiencia de FM Pocahuy. Bueno, hablábamos de la 26.160, relevamiento territorial, y hace unos días atrás, comentábamos esto, el inicio del relevamiento territorial dentro de la comunidad mapuche curruinca. ¿Es así, Ariel? Es así, se está llevando adelante con distintas etapas, teniendo en cuenta la amplitud territorial que tiene la comunidad curruinca. Y bueno, estuvimos toda esta semana abocados a llevar adelante el relevamiento de paraje Quilaquina, de paraje Pilpil. Terminamos ayer en el paraje Trompul y hoy haciendo una especie de cierre de todo ese trabajo que se ha ido haciendo en el territorio, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué consistió este relevamiento? ¿Por dónde estuvieron? Hay situaciones que en principio, recordarle a la audiencia y principalmente a la gente de nuestra comunidad, de que nosotros hemos tenido algunas demandas fuertes de acciones de reivindicación territorial en el paraje Quilaquina, por ejemplo, como así también en otros parajes, en donde se han vivido momentos bastante tensos con respecto a entrega de territorio, en este caso en Quilaquina, por parte de Parque Nacional, que se logró frenar y que se logró acordar de que una vez puesto en marcha el reglamento territorial traería claridad al planteo que está haciendo la comunidad, ¿no? Entonces empieza a suceder eso, empieza a limarse un poco las asperezas con respecto a la ancestralidad que tiene la comunidad sobre los reclamos, los planteos que hace y el territorio, ¿no? Así que para nosotros, en lo particular, es alentador porque es un trabajo muy esperado para nosotros y para que traiga claridad, principalmente en los lugares donde hay conflictividad territorial, con distintos entes, con privados. Así que bueno, estamos contentos por el trabajo que se va desarrollando, ¿no? Todo esto se está comunicando con los demás integrantes de la comunidad. ¿Cómo es la difusión? ¿Cómo es este trabajo? Se hacen unas asambleas previas para arrancar con el trabajo. Esto ya se hizo en la comunidad hace unas semanas atrás y habíamos quedado ya acordado para que en la segunda quincena de abril se dé comienzo al trabajo territorial concreto. Así que, bueno, hemos tenido también algunos inconvenientes de público conocimiento, pero bueno, todo se sabe que cuando se habla de territorio y cuando se habla y se proyecta el derecho mapuche, más en estos días trae respideces, ¿no? Y al margen de esa situación, nosotros tenemos que avanzar porque estamos convencidos de nuestra territorialidad, nuestra ancestralidad en el territorio, y la verdad que no estamos atropellando ni generando respideces a propósito, ¿no? Tiene que ver con ir a los puntos claves del territorio curruinca. También recordemos que es una ley que se aprobó en el año 2009 a nivel nacional y que Neuquén fue una de las dos últimas provincias, junto con Formosa, en empezar a aplicar esta ley, que todavía no se terminó de hacer todo este relevamiento. Todavía no se terminó, acá faltan todavía comunidades para relevar, inclusive la misma comunidad curruinca no va a terminar en esta semana de relevar todo su territorio. Hay una segunda etapa y el cierre definitivo de curruinca. Pero también esto de una ley que, si bien no te genera un título de propiedad, te abre una puerta y una herramienta concreta de visión clara territorial para adelante, en función de, bueno, los planteos que hacen las comunidades. Aquí hay como dos etapas concretas. Una es el territorio, se relevó territorio actual, y también se relevó mucho el territorio ancestral. Entonces también ahí nosotros mismos nos vamos encontrando con algunas maniobras que ha hecho el Estado en función, en este caso particular, de la comunidad curruinca, de tener un título de propiedad, y hoy con las líneas corridas en algunos puntos, ¿no? Entonces nos vamos desayunando con esas maniobras que se generaron y que hoy, será cuestión de analizarlo en el seno de la comunidad para ver cuáles son las acciones para adelante. Y recordemos que, como bien decís vos, es una parte esto, el relevamiento es como un primer paso, pero después eso termina siendo una carpeta que está en el escritorio del ministro. Totalmente. Digo, ahora hay una transición política en diciembre. Esto es parte de la agenda, se están sentando a ver quién es el que va a seguir eso, moviendo o sin mover esas carpetas. Tenemos que recordar en ese sentido de que el presidente Alberto Fernández actualizó esta ley por decreto. Por decreto, sí. O sea que no tuvo quórum en diputado y en senado, cosa que nos marca un poco la cancha de lo que se viene para adelante. Y sí, también la fragilidad de la política hacia los pueblos originarios. Exactamente. Y más teniendo en cuenta todo este escenario que se ha construido en la Patagonia con respecto a la presencia mapuche. Y bueno, que está es una situación muy muy endeble. Uh-huh. Y que se ha construido un enemigo, que la realidad es que si vamos a la documentación histórica, a la ancestralidad, tenemos mucho por aportar y por plantear, y en todo caso por eso es que tampoco nosotros nos escondemos de estos trabajos que se van haciendo y que van a generar alguna rispidez más seguramente, pero que también estamos a contrarreloj con respecto a la proyección del relevamiento territorial de la ley, ¿no? Porque sabemos que estamos a muy poco tiempo de cambiar el escenario del gobierno nacional y no hay perspectiva, lamentablemente, de que sea un gobierno que acompañe el proceso de los pueblos indígenas en Argentina. Entonces, tenemos muchas dudas con respecto a lo que se viene, ¿no? ¿Y a nivel provincial? También a nivel provincial, un poco Neuquén es como que está un poco más clarificada la situación mapuche. Digo esto porque es totalmente distinto a lo que pasa en Río Negro, aquí muy cerquita de nuestro territorio. Pero acá es como que hay mucha fortaleza y presencia mapuche. Pero bueno, haciendo el relevamiento territorial también nos encontramos con algunas situaciones de rispidez, más con privados, que bueno, para nosotros es una cuestión muy esperado, nos viene a limar y clarificar situaciones judiciales, inclusive que tenemos en la comunidad con algún punto territorial de los parajes de la comunidad, cosa que nos traería cierta tranquilidad. Y lamentablemente hay que hacerlo a contrarreloj porque tenemos muy poco tiempo de ejecución que queda del relevamiento territorial de la ley 2660. Uh-huh. Fin de año no se sabe qué va a pasar. Entonces, volvemos a estar en riesgo, ¿no? Ariel, decías, bueno, la comunidad mapuche curruinca tiene distintos parajes. ¿Se han relevado todos? ¿Cómo viene la mano? ¿Cuál es el...? Y también en esto hay de vecinos. En un lado está Chapelco, en otro lado hay estancias, privados. Parques también por otros lados. ¿Cómo van resolviendo las situaciones? En realidad, trabajamos los técnicos abocados al relevamiento territorial y las autoridades de la comunidad junto con pobladores de los parajes. Uh-huh. De Quilaquina, de Pilpil y de Trompul, que fueron los tres parajes relevados hasta el momento. Uh-huh. Hay una segunda etapa que va a ser en las próximas semanas, en uh-huh. donde se tiene que relevar Nehuenantú, Pailamenuco, claro, y el barrio intercultural. Ajá. Entonces, es un trabajo que acá queda por la mitad y que en la próxima semana tenemos que estar tratando de cerrar eso. No se le dio participación a parques en esta acción. Ajá. Pero también yo lo entiendo que es la necesidad de trabajar libremente en función de poder trabajar tranquilos con respecto al territorio ancestral, sin tener nadie que nos esté controlando. Uh-huh. Diciendo no, la línea acá, la línea allá. Por eso también no trabajó parque en esto. Ahí también hay que aclarar que tuvimos unos conflictos que han salido en estos días de público. Uh-huh. Conocimiento con la familia criolla, que bueno, nos habían dejado, nos cerraron las pasadas en Yao concretamente, y tuvimos que abrir las tranqueras para poder salir de ese lugar, haciendo el trabajo que es de relevar el territorio, ¿no? Y en ese sentido también es un lugar ancestral de la comunidad curruinca que hoy está en manos de un privado. Uh-huh, uh-huh. Y limitado los caminos, lamentablemente, porque hay, claro, acuerdos previos ahí en donde nosotros, cuando pasamos para aquel lado, el CONA del paraje tenía la llave de los candados, abrimos los candados, pasamos, dejamos cerrado. Uh-huh. Y a la vuelta teníamos el acceso cerrado para volver al paraje Quilaquina. Bueno, todas estas situaciones de conflicto entre pobladores y que se ven, ¿no? Tiene que ver con esto que decías vos, Adriano, hace un rato, ¿no? La extensión en el tiempo y la mala pezuña, podríamos decir, de en algunos momentos estamentos del Estado, sea parques, sea otros. La provincia. La provincia también, y el tiempo, ¿no? Porque tantas veces decimos del relevamiento territorial, ¿y qué significa ponerlo en práctica? ¿Hay técnicos? ¿Qué es lo que van haciendo? ¿Qué se hace? Porque es novedoso, ¿eh? En el caso Curruinca es una cuestión particular, porque Curruinca tiene un gran territorio ya en propiedad comunitaria, se dice, es propiedad privada de la comunidad Curruinca. Y lo que se está haciendo con el relevamiento territorial es incorporar territorio que quedó por fuera de ese título de propiedad. Ese es el principal objetivo del relevamiento territorial en la comunidad Curruinca, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Villa Quilaquina, que está exenta por fuera del título de propiedad de la comunidad, hemos tenido una participación y una convivencia permanente en la Villa Quilaquina, y tenemos privados ahí adentro, tenemos la estructura del Parque Nacional manejando la Villa Quilaquina, y en realidad ahí es el conflicto que se generó hace unos años atrás con respecto a los comodatos que se estaban haciendo para la entrega del territorio y el freno de Curruinca es la importancia que hoy tiene de recorrerlo, de que también los técnicos que vienen a trabajar en el reglamento, tanto provincial como nacional, sepan que la comunidad tiene vida permanente en la Villa Quilaquina, es un punto central. Y bueno, espero que esto nos traiga claridad para los planteos que se hacen para adelante, ¿no? Y aparte se reviven viejos conflictos, como el caso con la familia Casanova, pero también otras cuestiones, porque el pueblo mapuche, primero que está entre dos estados, ¿no? El estado chileno y el argentino, pero además las mismas pujas internas que hay entre el estado provincial y el estado nacional. Totalmente. Que muchas veces usa eso, por ejemplo, el tema del reconocimiento de algunas comunidades si están en territorio de parques nacionales, o algunas comunidades de parte de nación si está en territorio provincial, como pasa con el tema de los Quintupuray, por ejemplo, que la provincia le da la personería porque está todo dentro de parques. Digo, esa puja, ¿cómo hace, no? Están apretados por distintos lados. Quedamos como un sándwich ahí en el medio de esas pujas políticas que son conocidas y ahora nosotros ponemos prioridad en el objetivo que tenemos como comunidad de traer claridad territorial y de plantear cuál es el derecho y el territorio ancestral de la comunidad Curruinca. En ese sentido, una de las cosas que pareció muy interesante fue darle mucha relevancia al libro que se escribió con el antropólogo Alberto Pérez, Lofche Curruinca, Territorialidad y Linaje, en donde prácticamente están los mapas del territorio ancestral de la comunidad Curruinca. Y si bien sabemos que muchos de esos territorios no se van a recuperar, por lo menos da pie para el futuro pensar en una compensación, una ampliación territorial en función de la demanda que tiene la comunidad Curruinca en sus distintos parajes, ¿no? Y después otras cosas que llego con el negacionismo sistemático. Hace poco se publicó también uno de los trabajos que hizo Alberto Pérez, que una trabajadora de la Universidad del Comahue ayudó a datar y a saber de qué estaba hecho el guampo, que era un descubrimiento sin precedentes, por lo menos de este lado de la cordillera, en el paraje de Buenaventú, y que la cantidad de cosas que le dijeron a ella, porque dijo, bueno, esto sirve para reconstruir lo que pasó, esto hace más de 800 años, eso sigue latente, ¿no? Sigue latente, lo bueno es por ahí lo que vamos construyendo nosotros, porque en definitiva es o tenés debilidad en función del desconocimiento que se pueda tener, o tenés fortaleza en función del conocimiento para sostener el planteo de las comunidades originarias de este territorio, que hablando de más de 800 años de presencia en este territorio, la verdad que nos vengan a cuestionar si somos chilenos o somos argentinos, queda como al margen de la situación, ¿no? Entonces, hay mucho por aportar, por proyectar. La realidad es que nosotros no tenemos la precaución de no ir a invadir ni atropellar a nadie. Digo esto por las denuncias que se generaron estos días. Para nosotros es central llevar adelante el reglamento territorial y el trabajo es ese el que se está haciendo. Después el Estado tendrá que resolver a quién tiene titularidad, cuál es el territorio curruinca, la ampliación de la comunidad tendrá que resolverse en una mesa con el Estado o provincial o nacional, y ahí es donde se determinan las cosas, ¿no? Un vecino aporta y dice, está claro que Curruinca usaba las cordilleras de Yao Yao antes de la entrega de la propiedad y en su momento quedaron afuera, pero siempre se siguieron y se siguen usando. Se siguen usando, por eso un caso central, como dos casos centrales en Quilaquina. Primero, plantear esto si el paraje Quilaquina o la comunidad Curruinca está fuera de la villa Quilaquina. Y la realidad es que no está afuera, y nunca, claro, nunca estuvo afuera. Claro. Entonces, vendría a ser un enclave, porque está rodeado. Totalmente. Primero que está rodeado, y segundo que la participación de la comunidad en la Villa Quilaquina es permanente. O sea, hasta la escuela de nuestros hijos está en el centro de la Villa Quilaquina. Y por el otro lado, los otros sectores, a los alrededores, que también permanentemente se usó, y con pastoreo, leñeros, uh-huh, la vida cotidiana de la comunidad, que se usa naturalmente, pero que al tratarse de un límite o una propiedad comunitaria limitada a una propiedad ancestral, las cosas cambian y para eso viene a colaborar el reglamento territorial, ¿no? Bueno, pero también ahí es como escarbar en la historia, decir, bueno, cuando se creó esto, ¿cuál era la visión de los parques nacionales? Totalmente. ¿Para quiénes estaban destinadas esas villas? Es remover un montón de cosas. Es remover la historia y por ahí hasta enterarse de la crudeza de esa historia también, porque que le hayan quemado las casas a los Peñi en la Villa Quilaquina, que lo haya hecho Parque Nacional para traer elite porteña e instalarlos ahí y que todavía están, hoy se remueve esa historia y se empieza a hablar con propiedad, digamos, y claridad, uh-huh, qué es lo que pasó en ese lugar. Así que bueno, la verdad que en lo particular muy contento, a pesar del trajín de la semana, pero muy contento por el trabajo y principalmente porque la población, muchos peñis y la mien se predispusieron a trabajar y a acompañar el proceso y tienen mucho conocimiento, cosa que fue muy valioso para la comunidad. No, está bien, porque aparte eso ayuda, todas esas cuestiones ayudan a reconstruir la memoria de la comunidad y eso ya de por sí fortalece. Totalmente, pero también lo bueno es que muchas veces uno disperso no te das cuenta del conocimiento que tiene un peño, una lamien, uh-huh, una ñaña. Y ahí cuando lo juntás te empezás a dar cuenta del poderío de conocimiento que se tiene. Uh-huh. A más allá de este inconveniente que hubo en Yao Yao, ¿cómo ves o cómo ve la comunidad el tema de este discurso de enemigo interno y todas esas gansadas que hace la derecha en sus, uh-huh, distintas variables? ¿Cómo lo ves en la ciudad? Con una situación compleja porque este discurso del enemigo interno impulsado por un sector de la política nacional va creando fuerza también en las poblaciones, cosa que es lamentable porque acá nos encontramos todos, nos conocemos todos, convivimos con criollos, con ciudadanos que han venido de otros países y convivimos y estamos, uh-huh, y nos encontramos permanentemente. Entonces te va generando una rispidez que lamentablemente se crea adrede, pero también así se va avanzando por otra línea, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos dicho no aceptamos el reglamento territorial para no tener conflictividad, logran doblegar la presencia mapuche y en todo caso poner en el escenario la historia, porque eso es lo que tiene que suceder en San Martín principalmente con una historia que científicamente está comprobada la presencia mapuche, ya no tendría que ser una cuestión de discusión. Y después, lógicamente, que tanto los mapuche como los criollos, como cualquier ciudadano, tiene sus intereses y muchas veces chocan. De hecho, otra de las sorpresas que nos encontramos es cómo el Estado, a través de Parque, maniobró las, uh-huh, líneas. Por ejemplo, aquí nomás, muy cerca, o sea, la calle Juez del Valle, uh-huh, de ahí para Albandurria sería propiedad de los Curruinca en función, sí, del, claro, título de propiedad que, uh-huh, tiene la comunidad. y cómo el Estado, a través de Parque, quebró las líneas para empujarnos para el Mirador Bandurria. Claro. O sea, cosas que van apareciendo, ¿no?, con este relevamiento. Va a estar interesante después cuando se vuelque a la comunidad, ¿no? Cómo volver con toda la información, bueno, los pasos que se van a tener que seguir. Y este laburo, este trabajo continúa la semana que viene para el relevamiento de los otros dos parajes, ¿no? Tres. Pero en la próxima semana, no es exactamente la semana que viene, pero en las próximas semanas se tendría que hacer, principalmente teniendo en cuenta la cuestión climática aquí en la zona, para poder trabajar e ir al territorio. Principalmente nos está faltando Paila Menuco, que sería el caso importante también. Muy pegado a los límites de Chapelco, claro. Claro, ahí va. Bueno, por todos lados podríamos decir. Bueno, también es sorprendente decir el barrio intercultural, claro que sí, porque es la restitución de los lotes de la tierra a la comunidad curruinca, y esto está bien importante, ¿no? El equipo técnico, ¿cómo está conformado, Ariel? Porque como todo es novedoso, como te decía, venimos hablando hace años del relevamiento territorial, comienza, pero ¿cómo es? En realidad hay técnicos de Nación, con antropólogos de Nación, que van recopilando y van tomando puntos donde ellos ven la necesidad de ir a un punto del territorio, decir, bueno, vamos para allá, salimos para allá. Eso fue lo que nos pasó estos días. Dos equipos, tres equipos, cuatro equipos a distintos lugares del territorio relevándolo. Y hay representantes del INAI, técnicos del INAI, antropólogos y técnicos de la provincia, quienes tienen la ejecución del relevamiento en la provincia, también trabajando en ese sentido. Y por el otro lado, la presencia del Peñi Rolando Quilaleo, que es el Consejo de Participación Indígena, permanentemente en todos los encuentros de estos días. Ahora lo había invitado, pero dice que es medio esquivo a los micrófonos, Rolando. Entonces. Mira. Pero bueno, ya una vez que se termine bien el trabajo completo, seguramente va a salir mucho más información de lo que se relevó en Curruinca. Es muy importante también el tema de, más allá de los datos que quedan para la unión, para la comunidad, es muy importante socializar esto, porque si no, no ejercemos esto que llama interculturalidad, que si no queda plasmado en papeles, ¿no? Totalmente. Es un municipio intercultural, cosa que no hay muchos municipios en Argentina que sean interculturales. ¿Cómo hacemos para ejercer esa interculturalidad? Totalmente. Por eso el tema de socializar estos datos y enterarnos de qué es. Y la gran herramienta que se ha tratado de defender año tras año, que no se caiga el relevamiento de la ley de 2660, que estamos casi en su etapa final, y que estamos con un gran riesgo de que el próximo año no se vuelva a renovar. Entonces también es una cuestión a contrarreloj para lograr que las comunidades puedan relevarse. Todavía falta, aquí falta la comunidad Cayún en hacer el relevamiento, y falta una etapa de Curruinca todavía. Y otra etapa. Así que bueno, gracias también a ustedes, agradecerles por el lugar, el espacio para dar un cierre con todos los peñis de la comunidad y con los técnicos, de todo el trabajo que se hizo durante el martes, miércoles, jueves y hoy. No, por favor. Bueno, Ariela, hablaremos más adelante cuando se vaya completando, cuando se pase por los otros parajes, e importante también darlo a conocer a toda la comunidad, sobre todo la de San Martín de los Andes, viste que es bastante esquiva a pensar en el pasado, pero con visión de presente, ¿no? Y con los derechos de los pueblos originarios, ¿no? En esto. Así que no sé si queda algo más que quieras comentar, Ariel. En principio, bueno, agradecerles a ustedes también el espacio. El derecho es hay que ejercerlo. El relevamiento territorial es un derecho de los pueblos indígenas, y por eso lo estamos proyectando aquí en esta zona en estos días. Y bueno, la historia está de nuestro lado, a mi entender, porque la presencia que se tiene aquí está totalmente, ya no es una cuestión novelada, decimos nosotros, o caprichosa de los mapuches, sino que tenemos más de 800 años de presencia en este territorio, por lo tanto no se debiera discutir si de dónde vinimos, si matamos a los tehuelches, si venimos de Chile. O claro. Aunque sea, reclamen el título de pioneros. Claro. Ahí habría que ver, trabajar esa palabrita, ¿no? Claro, los primeros pobladores. Es como que la historia, ¿no?, empezó a partir de ahora, claro, ¿no? De que llegué yo. Vos, claro, no importa. No, no importa. Vos sos el primer poblador. Claro, claro, claro, claro. Viste esa cosa. Pero bueno, me parece que está bueno esto, este intercambio, está bueno ejercer la interculturalidad, pero si no es algo que queda, viste, del hombre. Totalmente. Ya hay un avance muy grande, te comento, en una empresa turística que estaba enfrente, que sigue estando, creo, enfrente a la Secretaría de Turismo, que había un cartel grande que decía safaris acuáticos, caza, pesca y mapuches. Uh-huh. O sea, ya por lo menos dejaron de ser un atractivo turístico. Capaz que no lo quieren ver, esa es la otra. La cosificación. No, me parece éramos que un atractivo turístico en algún momento. Me parece que pasó por la emergencia habitacional y lo convirtieron en departamento y dejó de ser una agencia de turismo. Solo por eso lo sacaron, me parece. Puch. Bueno. Es ahí. Pero bueno. Bueno, Ariel, buena noticia, buen trabajo para lo que queda del relevamiento territorial, entonces. Y esperamos las novedades luego. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Peu callar, Lonco. Peu callar. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.